Entonces mi dulce Jesús no hacía otra cosa que disponerme a aquel místico desposorio que me había prometido. Se hacía ver estando yo en ese estado, a veces 3 o 4 veces al día, según le placía, y a veces era un continuo ir y venir. Me parecía un enamorado que no sabe estar sin su esposa. Así hacía Jesús conmigo, y a veces llegaba a decírmelo.